Universidad de Los Lagos, el impulso que buscas. En Casino Marina del Sol, Osorno, despedimos el primer mes del año con un gran bono de 8 millones de pesos a repartir este jueves 31 de enero. Participan cupones de la jornada. Ya lo sabes, este jueves 31 de enero gana dinero en efectivo con el gran bono de 8 millones de pesos a repartir. Porque en Marina del Sol, juntos somos pura diversión. Si ya tienes claro lo que quieres ser, únete a nosotros y matricúlate en INACAP. Te invitamos a conocer las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción. Para más información de esta y otras carreras, visita inacap.cl. Llama al 820-2520 o acércate a una de nuestras 26 sedes. INACAP, en todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. Más información sobre carreras acreditadas en inacap.cl/acreditación. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Onda Deportiva, aquí en el 96.5 FM. Somos Radio Sago. Le cuento, anticipamos algunos temas que vamos a poner en la mesa de discusión. Atención, hoy vamos a conocer la opinión del DT Carlton Johnson con respecto, bueno, a cómo se produjo ser campeón de Chile de la primera o de la segunda división del baloncesto. Ya estamos de vuelta en la primera división y en el día de ayer pidió disculpas porque él se tomó una siesta pasada a las 2, dijo, pero atento, y quedó dormido hasta muy cerca de las 3. Y cuando se dio cuenta, miró su teléfono, vio varias llamadas perdidas. Comienza, señoras y señores, el hexagonal del sudamericano, donde no figura Chile. Comienza en el día de hoy. 3 partidos. Muy bien, vamos a empezar. Además, invitando a usted para que siga con nosotros, estamos junto a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Con este día, bochornoso. Bruma. Sí, señor. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto nuevamente tenerlo aquí con su corbata nueva, como siempre. Después te explico lo de la corbata. Ayer estuvimos en enlace en vía telefónica. Hoy hemos conocido su presencia acá. Está un viejo deportista, un entrenador de fútbol, un hombre que habla bien, habla solamente de deportes. Además, una vez estuvo trabajando como gaucho. También estuvo de soldador, en fin, bienvenido. Un hombre que lucha en la vida, el profesor Marcial Miranda. ¿Qué tal, Marcial? Hola, Rafael, gusto de saludarte y a Luis. Bueno, y toda la gente que hasta ahora está sintonizando la radio. Bien, pues vamos a hablar de varios temas, muchachos. Y entramos a hacer lo que va a ser el contacto con Carlton Johnson, que ahora está despierto, me dice. Sí. Conversamos hace poco. Está con las luces encendidas. Sí, señor. ¿Te recuerdas de Carlton Johnson, Marcial? Tremendo jugador. Lo recuerdo muy bien. Y habitualmente lo saludo, así que aprovecho claro. A saludarlo si nos contactamos con él. Sí, y él llegó en los años 80 a Malta Morenita. Llegó con George Holt a Osorno. Y se reforzó de inmediato Sirio de Osorno en aquel entonces con Bob Rudolph, que medía como 2 metros 14. Incao. Y un cuerpo tremendo, porque dicen que jugaba. ¿Cómo se llama este? El deporte principal de Estados Unidos. Bueno, le dicen fútbol americano. ¿Ya? Fútbol americano. Claro, y un tremendo, de 3 cuerpos. Y llegó con Kevin Stark, que era el capitán de una selección, una de las selecciones de Estados ¿Algo Unidos. Algo que ver con Iron Man, ¿no? Con no. El señor Stark. No, Kevin Stark. Y después se sumaron más, pero marcaron la diferencia Carlton Johnson con George Holt. Y de hecho sus retoños están jugando, ¿eh? Marcus Johnson, de Carlton Johnson. Y también como es Julius Holt, que jugó aquí en el CEP Puerto Montt. ¿Él es hijo de él? De George Holt, sí. ¿Sí? Claro. Comenzamos, Luis, principalmente con lo que ha sido este gran triunfo y también Marcial de Carlton Johnson al mando de... Tiene 2 títulos seguidos, ¿eh? Campeón de... ¿Tres? ¿O 3? La Liga Saesa. Ya, lo contamos de inmediato, Luchito Avendaño. Sí, bueno, ya como te decía, 3 títulos seguidos. No es normal para el CEP de Puerto Montt. Los primeros 3 títulos para la ciudad. Me parece de que estos títulos se van a recordar por largo tiempo y se van a recordar por muchas veces, digamos, hasta que vuelva a salir el CEP campeón. Según la estadística del el vicepresidente del CEP, tienen pronosticado ir por todo ahora esta temporada. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder, pues los otros equipos también juegan. La gente que está en condiciones de pelear también el campeonato acá, lo que es por ejemplo la Liga Saesa, seguramente ya están un poco más fuertes. La competencia de la Liga Nacional 1 del básquetbol chileno también seguramente invierten mucho para salir campeones, pero no para ir al extranjero. Así que vamos a ver qué es lo que se espera. Efectivamente, y bueno, a propósito, ya tenemos el enlace con Carlton Johnson, nuestro buen amigo, siempre atento ahí al el llamado telefónico de Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, él conoce nuestra estación radial Radio Sago en Osorno, en los tremendos tiempos de Carlton Johnson, de George Holt, entre otros grandes que levantaron el baloncesto en nuestra parte sur del país. Le voy a preguntar luego también si jugó algún Provincia del Sur, que es un torneo que ha desaparecido. Carlton, gracias por contactarte con nosotros en el día de ayer. No pudimos, pero hoy sí establecimos contacto. ¿Qué tal? Rafael te saluda por acá. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, pues. Carlton, primero felicitarte por estos logros de manera seguida. Son títulos que acá en el baloncesto de Puerto Montt no teníamos. Y que ahora, gracias a Dios, se ha plasmado en 2 campeones de primero Liga Saesa, segundo de la vez pasada, y ahora campeón primero de la parte sur, campeón sur de la segunda división. Y bueno, y en el encuentro con Quilicura, título a nivel nacional. ¿Cómo analizas por dónde pasó? ¿Cuál fue el fuerte del CD de Carlton? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos ustedes y su aficionado. Yo creo que esto pasó por trabajo, eso más que nada. Tener un grupo humano espectacular que siempre trabajaron bien, tomaron este desafío a máximo nivel y nunca pensaron que esto iba a ser un fracaso. Ellos tenían muy claro la misión que teníamos desde un principio y trabajaron como corresponde. Y esos son los logros que tenemos en este momento. En cuanto a Valencia también, bueno, está recuperado, me parece, afortunadamente, porque cuando llega al CEB, la verdad es que en campeonatos anteriores, Carlton estaba muy complicado ahí de la parte dolores de su espalda, nos contaba acá cuando conversábamos también con Onda Deportiva. ¿Cómo lo viste el nivel de este experimentado y longevo basquetbolista nuestro como es el Plátano Valencia? Sí, bueno, Flaco, la verdad, tuvo un año excepcional, eso es la verdad. Yo personalmente estoy muy contento con sus logros. También fue un tremendo capitán para nosotros y una persona de confianza para el cuerpo técnico. La verdad, bueno, yo creo que como todos los jugadores chilenos, a medida que van avanzando en la edad, son más maduros, son más astutos para tomar decisiones y manejan mucho mejor los tiempos en la cancha. Y eso prácticamente, eso es lo que hizo Jorge Valencia. Cuando tenía que apretar, lo hizo. Cuando tuvo que bajar la fuerza, también bajó. Pero supo cuándo hacerlo y no hacerlo. Eso es lo bueno que hizo Flaco este año con nosotros. Perfecto, estamos a esta hora con el DT de nuestro flamante campeón, el CEB, con el Carlton Johnson, 14 horas ya con 17 minutos. Somos en la Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño, te está escuchando Carlton. ¿Alguna consulta, algún saludo ahí? Sí, bueno, obviamente felicitarlo por los triunfos, los primeros triunfos para la ciudad de Puerto Montt en modo de título. Hace unos 15 días atrás conversamos con gente de la directiva, con el mismo Daniel Rodríguez, con Sandro Bando, y ellos están en condiciones de seguir al mando del CEB de Puerto Montt hasta por lo menos octubre o noviembre, que eran las votaciones. También nos dijeron que usted también estaba en condiciones de seguir en la banca, y así va a ser. ¿Pero qué le falta al CEB de Puerto Montt ahora para ser competitivo en la Liga 1? Porque en algún momento lo escuchamos a usted decir de que en la liga, en la competencia en la que estaban ustedes en segunda división, los más competitivos eran ustedes. Bueno, hola, buenas tardes, Luis. Bueno, primero yo creo que nosotros, personalmente, sin faltar respeto a nadie, nosotros fuimos un equipo Liga A jugando en la Liga B. Eso es la verdad. Entonces, yo como director técnico, disculpa, y mi cuerpo técnico, nosotros queremos mantener el mismo equipo. A lo mejor va a haber un cambio, incluso estamos buscando la persona que, bueno, dos cambios, dos personas que puede acoplarse bien con este mismo grupo y traer a tres extranjeros de gran nivel. De hecho, queremos mantener nuestro pivot que jugó con nosotros y traer a dos jugadores de gran nivel. Y yo creo que con eso podemos competir y a lo mejor pelear mínimo permanencia para mantener participación en la Liga DirecTV. Hay un punto a propósito del pivot que es estadounidense. tu compatriota Cartol. ¿Qué les cuesta, por ejemplo, les cuesta adaptarse a la temperatura acá? Estuvimos extranjeros la vez pasada, puertorriqueños, bueno, y emigraron a otras tiendas ellos. ¿Pero se adaptó bien acá el refuerzo extranjero acá al CEP? Albert Jackson, sí. Ningún problema. Incluso es una excelente persona, ya conoce el ambiente acá en Chile, jugó en Talca el año pasado, entonces no fue un extraño acá para la liga acá en Chile. Y aparte de eso, fue un buen aporte, fue una mejor persona. Y eso también tiene mucho valor. Muy bien. Marcial Miranda, otro de nuestros panelistas invitados acá, te quiere saludar, Marcial. Cartol Johnson, se está en línea. Hola, Cartol, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Marcial, ¿cómo estás? Muy bien, aquí llegando a la ciudad después de casi un año afuera, pero siguiendo la campaña de ustedes, así que me alegro mucho. Cartol, sé que has hecho una gran labor, como de costumbre. Después te voy a contar en algún momento que hace unos 3 meses estuve con el Mono Vergara, por ahí. ¿Eh? Ah, sí, ya, yeah, ok. Así que, felicitaciones, Cartol. Vine a hablar de fútbol, pero evidentemente el básquet le es apasionante, amigo mío, y usted sabe que le tengo mucho aprecio. Me alegro mucho que le siga yendo bien. A Sandro Bando también, por supuesto, puntarenense, igual que yo. Yeah. Y a Yoyo, que también estuvo ayudando ahí, Rodrigo Yarzún. Marcial. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Estoy invitado, señor, a hablar de fútbol. Ah, yeah. Lo que pasa no es que... ¿No estaba en Punta Arenas? No, estaba en Coyhaique, amigo. Ah, Coyhaique. Ah, ¿cómo te fue? Y bien, fíjate, terminamos ahí el proyecto, veníamos a contar un poquito que estamos de vuelta en la zona porque hubo un tirón de orejas, tuvimos que volver. Pero, a veces pasa. Usted lo tiene claro, ¿no? sí, más que claro. Oye, amigo, así que me alegro mucho que te haya ido tan bien con el club, sobre todo, así que sigas aportando lo que has aportado siempre, pues, CJ, estaremos en contacto, amigo. Yo, como te decía, vine con el fútbol ahora, pero el básquetbol es apasionante y lo que lograron ustedes muy importante, así que me alegro mucho. Gracias, Maciel. Bueno, a ti también te ha ido bastante bien. Así, en y eso ojalá en que eso sigue estamos. Superándose. Estamos entre DTs importantes, dijo un amigo. Fuera, no. Me alegro mucho, amigo. Cuídese. Ya, muchas gracias. Listo. El diálogo acá, franco, amigable, como siempre. Cártelo a propósito de gente que sale como Miranda, que recorre todo el sur, que se va trasladando de ciudad. ¿Cómo estás? ¿Preparas tus vacaciones también? Merecidas vacaciones. ¿Dónde vas a estar descansando acá? ¿Vas a Estados Unidos? ¿Y qué es de mi amigo Yeye? ¿Qué es de Yeye en este momento? Bueno, Yeye está trabajando. Él trabaja en la empresa Intel. ¿Ya? Y está bien, está súper bien. Está jugando campeonatos de verano, campeonatos de liga. Tranquilo, JJ está súper bien. Está súper bien, gracias a Dios. Perfecto. ¿Y vacaciones, CJ, te vas a Estados Unidos unos días? Exactamente. La verdad, yo viajo este jueves. Me voy a New York como mi base de los primeros pasos. Y después voy a viajar a varias ciudades, a ver familiares y, bueno, a tomar vacaciones de verdad. Conocer Washington. Yo no conozco el capital de mi país. Ya. Yeah. Quiero ir para allá para dar un patal la raja a Trump. A ver si se reacciona. Claro, exactamente. Sí. Yeah. Y bueno, conocer a los familiares y todo eso. Me parece. Y recargar las pilas. Sí, oye. Luis Avendaño, ¿algo más? Sí, Cartol, ¿cuándo vuelven ustedes al trabajo con el CEP? Bueno, hoy día tengo reunión con los dirigentes para tratar del tema de los jugadores que yo quiero traer y también renovar mi contrato. La verdad, me gustaría tener un contrato a mediano plazo, 2 a 3 años, a ver, vamos a ver si podemos lograr eso. y bueno, si llegamos a un acuerdo con todo eso, yo creo que mínimo el 15 de marzo ya estamos retomando las riendas para lo que viene en la Liga César. Muy bien, Carlton Johnson conversando con la Onda Deportiva en la parte final. Me reitero, también, tal como lo dijo Marcial y Luis, que te vaya muy bien, Cartol, te queremos de retorno y que aproveches tus vacaciones, y vamos a estar en contacto en, también a mediano plazo ya para conocer la preparación de nuestro CEB para su, no solamente participación, sino compitiendo ahí en la primera línea del baloncesto chileno. Cartol, un abrazo fraterno, te queremos mucho, has entregado mucho y estás siempre en el corazón de Onda Deportiva de Radio Sago. Ya, muchas gracias a ustedes y también éxito por tu programa y todo eso. Muy bien. Ya. Chao, Cartol. Chao, chao. Okay, chao, gracias. Chao. Ahí estaba Cartol Johnson, señoras y señores, dialogando con los micrófonos de Onda Deportiva. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Comienza, muchachines, este hexagonal. Oye, un ¿sí? momento. Redondeamos, ¿sí?, con Carlton Johnson. ¿Lo irá a atender Donald Trump o no? Creo que está un poco ocupado, sí, pero en sí, una de esas. Sí, mira, le da lo mismo a Carlton Johnson, le da lo mismo si Trump lo atiende o no. Carlton Johnson, grande como el mismo. Es que el rubiecito presidente ha tenido no solamente con problemas raciales. Bueno, ojalá que lo solucione. ¿Viene el proyecto del CEB, muchachos? Porque, como dice Carlton Johnson, Marcial también, con unos refuerzos más, obviamente más contundencia en la primera división. Bueno, un poquito, como te decía, llegando así que un poco de afuera lo vi, más que lo vi, lo leí, toda la campaña y todo, pero efectivamente cualquier deporte, el cambiar de división te hace ser más competitivo, por lo tanto... es un hecho que si él se refiere a traer un par de jugadores más, porque lo necesitan. Así es que me imagino que también ahora que se va a Estados Unidos mirará un poquito de básquetbol y buscará, claro, por ahí alguna posibilidad de traer a alguien. Me parece, Luis Avendaño, redondeamos el tema del baloncesto. Seguramente, como decía él, que quiere tener un contrato a plazo de 2 años, 3 años. La verdad es que lo veo un poco difícil. A lo mejor si pudiera haber estado más cerca de esta votación que va a tener el CEP. ¿Cuándo es la votación? En octubre, noviembre, según lo que decía ya Sandro. Bueno, por ahí sí podría ser un tramo más o menos extenso, porque no creo que se vaya a hacer un contrato para que después a lo mejor llegue otra directiva y diga, oye, ¿sabe qué? No estamos en condiciones de seguir un contrato a muy largo plazo. Así que... Pero vamos a ver qué es lo que en definitiva se quiere hacer, porque si el CEP de Puerto Montt es un formador de jugadores, un contrato a largo plazo de 2 o 3 años no hay problema. Pero si se busca seguir ganando y si se busca seguir estando en la primera línea del básquetbol, ahí ya empieza a correr el riesgo de cuántas veces gana. Y si es que no ganas mucho, te van a empezar a mirar con mal ojo y probablemente va a terminar afuera. Pero eso obviamente lo tienen que definir ellos. Pero me parece que sería una buena opción tener a Carlton Johnson, a lo mejor no estando en el primer equipo, sino que a lo mejor estando como formador en la parte inferior del CEP de Puerto Montt. Yo creo que por ahí va. Carlton da la impresión que por el trabajo que tiene en el liceo, en donde él, claro, trabaja, tiene la varita mágica de trabajar con niños y ser un buen adiestrador para niños. Así que hay que ver, pues a lo mejor si se dedica única y exclusivamente al CEP, trabajando con divisiones inferiores, más el primer equipo, a lo mejor se hace una línea de juego desde la base hasta el primer equipo, que vendría siendo el más competitivo. La formación es muy, muy importante, muy interesante, y por lo tanto es interesantísimo ahí la presencia de, con toda esa experiencia que tiene CJ, para seguir aportando aquí a nuestro deporte del canasto. Claro, si uno se remonta al básquetbol, uno de los primeros juegos bajo techo por la cruda realidad en los países europeos. La verdad es que nace echando el balón a un canal. Tan simple como eso. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18. Comienza el hexagonal del sudamericano, sub-20. Estos adultos, me gusta llamarle así porque la rojita, que la sub-20cita. La Constitución de Chile dice que somos adultos a los 18 años. Por lo tanto, mimar después de los 18, 19 o 20. Aunque por ahí hay algún artículo en el deporte que todavía son considerados como, en términos bien folclóricos, como cabros chicos. Me parece que ese, eso yo lo sacaría. Que enfrenten como hombres y se vayan, qué sé yo, se los van a exportar. Que se vayan a Europa con 19, 20 años. Y no lo esperemos cuando madure. Porque acá, no para todos, pero de repente uno escucha a técnicos a nivel nacional y dicen, no, es que después de los 25, o sea, ¿de qué estamos exportando? Marcial Miranda, ¿cuál es tu favorito a propósito de esto? Lo conversamos ayer, le diste un 3,5 y tanto a la selección, pero ya te has ido familiarizando con lo que va entre Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y el sorprendente Venezuela. Sí, mira, lo que hemos visto... yo creo que Venezuela es un candidato para pelear arriba, y a pesar de lo mal que se dio en un principio, posiblemente Uruguay también pueda ser una puerta que se abra para ello. Creo que si Brasil no despierta, se le complica. Hizo partidos bastante malos para lo que uno espera de Brasil, con un fútbol atípico para lo que uno considera de ese país, con algo de toque pero con muy poca profundización. Esos laterales volantes o esos laterales antiguos brasileños que pasaban y llegaban hasta la línea de fondo, claro, que producían un quiebre en cuanto a la cantidad de atacantes respecto a los defensas, tampoco se ha visto. Entonces, me parece que Venezuela viene muy bien. ¿Te sorprende o es que no me sorprende, o es la muestra de un trabajo previo? Así es, si tú analizas, Dudamel viene del mundial anterior, sub-20 también, el 2017, salió segundo, perdió a penales, si la memoria no me falla. Estaba Soteldo ahí. Soteldo, entre otros. Me parece que el chico que está en Antofagasta también estaba en aquel momento. Y no me sorprende para nada. Ha sido un trabajo que llama profundamente la atención a los que nos gusta tanto este tema y que estamos más o menos guardando las proporciones vinculados al trabajo con jóvenes. Es que un país que ha tenido una serie de inconvenientes económicos en los últimos años, no vamos a entrar a buscar las causas de aquel inconveniente económico, no, porque obvio, son variadas de un lado y de otro. Exacto. Sin embargo, seguramente en base a la poca exportación de jugadores, al poco desarrollo económico del mismo, han tenido que trabajar en las bases para ir fundamentando esto. Y mira lo que han llegado a ser subcampeones del mundo, y ahora con claras posibilidades de clasificar. Yo creo que doy por descontado que Venezuela va a ir al Mundial. Y partimos, Marcial y Luis, con la siguiente jornada de hoy, martes 29 de enero. Comienza temprano, 17:30 horas. Increíble, partido preliminar, Brasil-Colombia, de preliminar. ¿Quién lo iba a creer que Brasil? Pero Brasil, Marcial, viene con su máxima exponencia en este momento, al que vendieron, ¿dónde fue? ¿Al Real? ¿O? No vino. ¿Será que era mucho dependiente de él? Me parece que... No lo tengo claro, pero me parece que hasta la categoría sub-20, las autorizaciones de los clubes para que los jugadores vengan a representar sus selecciones no es obligatorio. Ah, no es obligatorio. Por lo tanto, requieren de un permiso del club. Y me parece que bajo esa mirada no está... ¿O tiene que ver por ahí la fecha FIFA y compañía limitada? No sé exactamente cómo se maneja, ya, pero entiendo que no es obligatorio. En el caso nuestro no había problema porque no teníamos ningún extranjero... Claro. O ningún chico jugando afuera, a pesar de que habían varios de que no fueron nominados tampoco. Entonces, Brasil, bueno, yo creo que va a despertar en esta segunda fase, como te decía. Creo que Colombia la tiene complicada, y creo que incluso Argentina la puede tener difícil, según lo que le vi jugar. Veamos qué ocurre, pero efectivamente lo que más lamentamos es que nosotros no estamos. Merecidamente no estamos, porque esta cosa no era un partido, eran cuatro, por lo tanto las posibilidades de pasar eran variadas. Podía jugar un par de partidos más o menos, uno malo, uno más o menos, y tratar de mejorar al otro, pero no dimos el ancho. Y efectivamente no es casual, si la memoria no me falla, el último mundial al que fuimos fue con Mario Salas en el 2013, y después fuimos con la sub-17 con Hernán Caputo, ex arquero de Deportes Puerto Montt, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y con quien alguna vez conversamos bastante de fútbol acá. Ya. En forma particular, por ahí nos juntamos. Y que le perdí la pista y apareció con la selección y le fue bastante bien, haciendo un planteamiento bastante timorato, pero con transiciones veloces en ataque, por ejemplo, y que le permitió asegurar un segundo lugar en aquel sudamericano. No te olvides que se perdió con Brasil, creo que 4-5-0, pero se llegó hasta el último partido con posibilidades de ser campeón del sudamericano. Entonces, la pregunta es por qué ese trabajo no se pudo continuar más o menos cercano a lo que pasó ahora, que es diametralmente diferente, porque aquí se vio un equipo que la verdad, si uno pregunta qué jugaba... La transición rápida que dices tú, Marcial Miranda, no quiere decir que tú te apures al pelotazo a ciega, que es lo que abusó en varios pasajes de partidos esta sub-20, donde no atinabas a nada. Sí, pues las transiciones se refiere a dos exactamente, la ofensiva cuando pierdes el balón y te vas a la transición defensiva, y viceversa. Sí, pero con juego elaborado. Elaborado. Exacto. No confundir velocidad con una rapidez no controlada, no manejada. Claro, exactamente. Con ir para arriba, y Chile en el último partido sobre todo le tiraba todas las pelotas a Iván Morales arriba, a lo que saliera. Claro, y ahí no hay que saber de fútbol para tener cierta lógica. Si hay tres defensores y un atacante, las posibilidades de triunfo del atacante es un 33%, que es bastante bajo respecto a los defensores. Exacto. Entonces se fue perdiendo la pelota. Bien dijo Robles, quizás lo único acertado que uno le escuchó en algún momento, de que debieron haberse defendido con el balón, y efectivamente eso no ocurrió. Ajá. Pero esto es del último partido, digamos que antes de eso, excepto lo de Brasil, que fue más o menos aceptable, con Bolivia y Venezuela, la verdad que se debió haber perdido con Bolivia y se perdió con Venezuela 2-1, un partido que pudo haber sido ganado, 3-4-1 sin ningún problema. Sí, 17-30, Brasil, Colombia, ¿cómo ves este partido? ¿Por quién te inclinas, Luchito Avendaño? Brasil-Colombia. Sí, Brasil-Colombia. Complicada situación ahí, porque como decía acá nuestro... Marcial. Marcial, lo tengo anotado acá, Marcial Miranda. Sí, sí. Si no reacciona Brasil, se le complica el asunto, porque tampoco se vio tan sólido en los primeros partidos con Bolivia, con Venezuela, con Chile. Entonces clasificó prácticamente con lo justo. Así que si no tiene la posibilidad de hacer su mejor juego, independiente de sus jugadores individuales que tiene, porque tiene uno que ya compró el Real Madrid como por 50 millones de dólares. Claro. Entonces uno empieza a ver que puedes tener una plantilla de muchas lucas, digamos, de muchos jugadores que pueden que tengan buen futuro, pero si el técnico tampoco no es el indicado, no lo va a hacer cuajar dentro de la cancha. Así que me reservo un empate. Un empate. Y Marcial Miranda, Brasil-Colombia, 17-30. Brasil. ¿Brasil gana por cuánto? No. Pero atrévete, Marcial Miranda. ¿Que soy Ayun? Atrévete. ¿Ayun es el que adivina las cartas? Sí, no, yo gana... El tarot. El tarot. Yo creo que gana Brasil, porque independiente de que no me gustó lo que realizó, yo creo que lo de Colombia tampoco fue superior para nada. Por lo tanto, ¿están al debe los dos? Sí, están al debe los dos, pero yo creo que las individualidades de Brasil pueden marcar diferencia en esta etapa. Sí, oye, a propósito de Ayun, mucho respeto, pero... No me venga diciendo que van a venir más temblores, eso, hasta un cabro chico sabe que un país sísmico como Chile van a venir más temblores, más... Es como de decir todo, que el profe Marcial tiene deudas. Claro, claro. Eso no es, no hay que apuntarle al tarot. Oye, eso es decir como que Rafael Huaitro es bonito, pues. Entonces, claro. Oye, segundo partido, 19:50 horas, Ecuador-Argentina, muchachos, Luis Avendaño. Ecuador-Argentina. El equipo de las bananas con el equipo del tango, ¿eh? Bueno, muy, muy malo estará Argentina igual. Bueno, al parecer todos los equipos que llegaron a este... Lo que pasa a este campeonato están más o menos, ¿no? Tampoco están tan bien. Es que hay que verlo... Hay hartas cosas que no podemos ver, que la televisión no te deja ver. Es que la televisión sigue la pelota, ¿no? Exacto, por lo menos, por lo tanto, hay movimientos en bloque que nosotros no apreciamos. A mí me da la impresión de que es fuerte Argentina en el fondo. Le convirtieron poco, muy poco. Un partido bien apretado, como dice Luis. Yo creo que ese es empate, fíjate. ¿Empate? Luis Avendaño, y tú... Estabas mirando tu bola de cristal que tienes ahí. Sí, no, yo la verdad es que me la juego más que por fútbol o por equiparar las dos escuadras, digamos. Históricamente, Ecuador tiene una pequeña fobia, igual que Chile-Argentina desde hace algún tiempo. Entonces ve la camiseta y se aplacan un poquito, se aprietan. Entonces probablemente les doy mi voto a Argentina esta vez. ¿Argentina? Bien. Estamos a través de la onda deportiva G-Performance. Taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez, 1133, camino al RC. Partido de fondo para el día de hoy, 22-10. ¿22-10? Sí. Venezuela, chico. Con Uruguay, ¿qué pasa ahí? Bravo, che. Bravo partido. Bravo, porque los argentinos, los uruguayos se caracterizan que en etapas finales, a ver si me explico, yo prefiero que mi equipo juegue con ellos al inicio del torneo a que juegue en las etapas finales del torneo. ¿Cuál es la razón? Hay una razón de identidad futbolística, de motivación intelectual, donde los tipos salen a morir en finales prácticamente. Venezuela es más equipo que Uruguay, pero yo apelo a que Uruguay tiene una... ¿La garra? Sí, y además tiene muchos jugadores o varios jugadores que vienen de procesos anteriores en selecciones menores de la sub-20, así es que está parejo ese partido. Yo creo que Venezuela podría ganar, si no me da la impresión que un empate también sería cercano. Muy bien, y ahí ¿cuál es el resultado, Luchito Avendaño? Mi buena loa, yo creo que sea por Uruguay en esta vuelta. ¿Por Uruguay? Sí, me voy por Uruguay esta vez. Ya, y eso... No muchas veces me voy por Uruguay, pero esta vez sí. Ya, oye, ustedes son de los que hacen apuestas de repente, ¿no? No. Ah, yo tengo que pasar a jugar mi loto, ¿verdad? Porque hoy día se juega el loto. ¿Hay que pasar en una de esas? Claro. ¿Qué me regalarías, Avendaño? No, ya la promesa ya está hecha ya. Tiene mala memoria. Son mil millones lo que me regalaría. Y eso en algo paliaría mis altas deudas. No, era harto menos. Apocalípticas deudas. La promesa ya está hecha. No se haga el no se haga el palma, señor. Ya. Tú mismo me dijiste, no recordemos a quienes ya se han ido, y vuelves con lo mismo. ¿Cómo se acuerda eso, amigo? ¿De quién se ve? Ah. Oye, señoras y señores, ¿faltan cuánto? Faltan 17 minutos para las 15 horas 13 de la tarde. Damos un paneo también por lo que es los equipos grandes, una pincelada solamente. Está bien reforzado la U Católica. Me parece que Colo-Colo es el que está un poquito débil en cuanto a los refuerzos. ¿Necesita Colo Colo reforzarse? En Colo Colo todavía no terminan de limpiar el camarín. Cuando te limpien el camarín, ahí recién van a tener un equipo competitivo. Se vio el fin de semana, Valdivia. Muy Valdivia será, pero cuando le tocan jugadores rápidos, más jóvenes, no le agarra ni con la mano. Claro. Oye, parte el día 15, viernes 15, tengo acá, a propósito, Marcial Católica está bien reforzado porque el 15 juega, hace su debut en el torneo de la Primera A, enfrentando a los Piratas de Coquimbo, primer partido televisado para todo Chile en televisión abierta. Así es, Chilevisión, sí. Me parece que leí, ¿puede ser? Sí, Católica se reforzó bien. Mira, gracias a este tema del fútbol tuvimos la posibilidad, estuve en octubre en San Carlos de Apoquindo, fuimos a hacer un par de partidos con la juvenil de Católica. De paso, sé que en Coyhaique están escuchando, fuimos con el profe René Córdoba a preparar. A través de internet. Así es. Un saludo grande. Y el profe Marcelo Almuna. La verdad es que Católica, tú notas una institución seria, con un piso fuerte, sostenido, para hacer buenas inversiones. Y la verdad que en cuanto a los jugadores, está claro que se ha reforzado muy bien. Va a ser un partido entretenido. Coquimbo también tiene buenos refuerzos. Sabemos de que hay algunas transacciones en medias extrañas ahí en cuanto a Coquimbo, porque es el mismo dueño o existe alguna relación con el dueño con otro club también. Ya. Y que son también empresarios de futbolistas, entonces hay una cosa ahí media. Por ahí está Pinilla. Media enredada, recaló Pinilla. Y se fue Pinilla, así que. Pero vamos, en Argentina no están pidiendo plata igual por esa transacción. Porque dicen que Pinilla todavía pertenece al equipo argentino. Ahora lo que tiene. ¿La Lanús era o no? Bueno, pero Pinilla firmó ahí en Argentina. No recuerdo el club. Lo que sí no me cabe duda que Católica apostó por un muy buen entrenador. De mucha experiencia. Y que además tiene un largo recorrido, un hombre que maneja camarines, está demostrado, tuvo selecciones a su cargo, así que eso es un importante avance para el club, que tener un muy buen técnico, me da la impresión por lo que ha hecho anteriormente. Sí. Eso mismo Luis, dijimos de Rueda, y ahora tenemos todas las dudas, pero un club diferente, porque con un club tú trabajas con los jugadores todos los días, claro. Conoces la interna de cada uno de ellos, cómo se maneja el camarín. Cómo poder hacer reforzar las potencialidades de cada jugador, así que me parece que Católica es un muy buen candidato a Rueda está título. A la altura de dirigir a este grupo de muchachos que todavía están vigentes. Mira, no sé, pues si uno no está cerca, no está ni siquiera a la altura de llegar a conocerlos, pero sí da la impresión por lo que uno ve. No, pero el sistema, en el plano futbolístico, voy al sistema, se ha perdido al sistema de planificación de Rueda. Para mí es un juego de los 80 que no está a la altura de los muchachos, porque le quitó la y lo de Robles igual. Entonces hay un retroceso en cuanto a lo que se había avanzado. Claro. Y te lo digo por mi experiencia con esto de los Juegos de la Araucanía, que estuvimos en noviembre, el ver el biotipo del jugador, por ejemplo, del argentino, el trabajo que se hace en Argentina, que es de selecciones, no de equipos que ganan y van a los Juegos de la Araucanía, en este caso, o a otros torneos, claro. Son procesos selectivos, no largos, pero de 3-4 meses, donde entrenan con jugadores durante todo ese periodo, chicos de 1,90 m. Te hablo de 6 por cada equipo, o 5 por cada equipo. Entonces nosotros estamos bastante más abajo en esa parte. Oye, ¿por qué te pregunto de Rueda? Porque si uno analiza, donde él mismo hace su planteamiento, que recalcó el planteamiento estrella, y donde él para dos hombres delante de la defensa, Bielsa y Sampaoli, un solo pivote. Es el Marcelo Díaz, ¿verdad? Es el patrón de ahí. El juego de Rueda son dos. ¿Quién va a colocar ahí? Si tú quieres jugar todavía con lo que tienen Cervelo de fútbol, pero ya va aminorando la capacidad física. Más arriba, Rueda juega con tres. Él mismo lo dice. A mí me gusta jugar con tres que tengan espalda, capacidad física. Lo que él no hace es lo que hacía Bielsa y Sampaoli, porque Sampaoli y Bielsa jugaban con un pepero ahí en las 18 yardas. Él lo hace, tal como es un fútbol asentado de los 80. Pero un pepero de verdad, un hombre bravo, fiero ahí, aparte de Castillo, y que si Castillo no está con las luces prendidas, ¿qué pasa? Bueno, no ha estado nunca con las luces prendidas, pues sí, por Chile, excepto el penal en Argentina, no recuerdo una gran actuación en el equipo adulto de Castillo. Y como tú mencionas, tácticamente los movimientos y el planteamiento de Sampaoli y de Bielsa era así, un 9 de área. Sin de hecho, nueve. Pinilla siempre estuvo. Y un equipo vertiginoso, subes, sí. baja a todas. Bueno, en base a un gran trabajo físico y un gran trabajo en velocidad con balón, que tenían los jugadores de Chile, que tenían muy buen pie. Y por lo tanto había fortaleza física, más que altura. Pero también había mucho control de balón, mucha posesión de balón, importante cuando es un equipo que ataca. Claro, y eso, si no, no podría haber jugado, discúlpame, del de central midiendo 1.70 m. Claro, es imposible. Luis, se viene en partido de la selección. De acuerdo a tu percepción, ¿va a llamar a los legendarios o va a ser esta mixtura ahí con...? Bueno, con el discurso que tuvo al comienzo cuando llegó, supuestamente no iba a llamar a ninguno de los viejos. Claro. De a poquito se ha ido diluyendo ese discurso, y ahora en la última conferencia de prensa dijo que iba a llamar a los que estén jugando y tengan un buen presente. Que eso ya es diferente. Ahora, yo creo que los problemas que tiene Chile es netamente... De ego, digamos. Ya en algún momento, cuando Chile no había ganado nada, todos querían ir a jugar a la selección porque todos tenían el deseo de ganar algo, pero ya ganaron, ya se sabe que donde están no o como están los jugadores, ya no van a ganar, digamos, la Copa del Mundo. Hay que ser bien claro en ese sistema. Ahora no sé cómo les vaya a ir ahora en esta Copa América. Todo va a depender del planteamiento que ponga Rueda, pero Rueda yo creo que va a dar su brazo a torcer, porque con su planteamiento ya Chile no funcionó, y en el último partido donde Chile sí ganó, no me acuerdo quién es, con Honduras perdimos, pero jugó a la pinta de los jugadores y Chile ganó bien, goles, claro, de Vidal, otras más figuras, pero le va a seguir faltando a Marcelo Díaz, Charly Arangui tiene que volver. Bravo, yo creo que ya no va a volver en esta, por más que hagan todo el lobby, no puede volver porque no ha jugado, ¿cuánto? Un año. Tenemos dos arqueros, ¿por qué seguir insistiendo a un jugador? ¿Le daría posibilidades a estos arqueros jóvenes? Pero si, por ejemplo, Johnny Herrera, yo creo que ya pasó su tiempo. Ahora está el Arias, está el arquero de Colo Colo ahora que jugó el fin de semana. Cortés. Y ahí ya tiene arquero para los próximos 10 años. Mira, porque Arias, ¿cuánto tiene? Tiene como 27, 28 años. Creo que 30. Como 30, pues, pongámosle 30, tiene 5 años más de vida útil. Y el Cortés tiene 23. Entonces ahí de 23 a 45 ya tenemos, ¿cuánto? Como 12 años de carrera. Pero se tiene que mantener. Exactamente. Entonces ya no podemos seguir insistiendo con Bravo, que tiene ya prácticamente tiene los días contados 33, en el fútbol profesional. Pues. Ya. Y eso, Marcial, tú como entrenador, 33, 34 años, ya no... ¿Hasta qué edad, salvo Dinosoff y otro, Thomas Hilton de Inglaterra, Dinosoff de Italia? Me pegué un viejazo con eso. 42 años terminó de jugar Dinosoff. Claro. Si me muero, no fallo. ¿Y 43 Hilton? ¿Por ahí? Sí. No, Bravo tiene para rato. Si se recupera de la lesión, tiene por lo menos 5 años tranquilamente. Ya. 38 años. Absolutamente. Es un profesional. 35 años tiene Claudio Bravo. 35. Entonces, 3 años más. 3 años más. Sí. Alcanza un mundial más. Un mundial más. Por la experiencia que tiene. No digo de titular, quizás. Pero sí, con mucha trayectoria. Y lo vi en octubre, estuvo en Coyhaique. Ya. Va a hacer una presentación allá. Sí. No, espectacular. El tipo llega al travesaño con el pie, por ejemplo. Claro. Oye, pero independientemente de eso, Marcial, ¿opinas de, o eres del mismo pensar de que hay que ir dando harto trabajo a estos chicos jóvenes? Sí, la pregunta es a cuáles chicos jóvenes y con qué equipo quiero jugar. ¿De qué forma quiero jugar? Porque si quiero meter gente por fuera, que llenemos a centro del área, quizás podría tener 2-9 grandotes de área que vayan a cada pelota, y por eso tendría que buscar a dos chicos jóvenes. Y no hay tanto, quizás solamente Castillo puede parecer otro. Claro. Ahora, si quiero llegar a ras de piso con gente veloz que llegue a la segunda pelota, puede ser Mora, que tiene características similares a las de Eduardo Vargas, ¿sí?, con un poco menos de gol, pero similares. Si atrás quiero tener una defensa que salga con el balón a ras de piso, seguramente no solo voy a buscar a grandes, sino a grandes que jueguen bien con el balón, que traten bien la pelota. Ahora, si quiero que mi equipo desborde al contrario y que atrás seamos fuertes en el mano a mano cuando nos atacan, o cuando hay algún contraataque rápido del otro equipo, quizás coloco a dos fuertes que sean camiones y que no sean tan buenos con el balón, pero que todos los mano a mano los ganen. No sé si recuerda a Ruggeri, por un lado, cuando estaba en Argentina, sí, por darte un nombre cualquiera, pero nosotros no tenemos un Godín, no tenemos un Lugano, No tenemos un Ruggeri y por lo tanto hay que armarlos. Y en base a qué lo armamos, a la presentación de que tuvo la Sub-20 hace una semana. Entonces, ¿a quién salvamos de ahí, Luis Avendaño? Supuestamente la figura era Allende, el que está jugando en el fútbol mexicano, jugando entre comillas, está contratado por el América de México. Esa sí era la gran estrella del equipo. Pero es, no es titular allá tampoco. No. Mira, yo creo que el que salvó fue el arquero. Sí, lo más rescatable. Atajó lo más que pudo. Exactamente. Ya. Y hay un central igual con hartas condiciones, pero yo creo que pudiese ser con un poquito más de trabajo por el porte y todo lo demás, debiera ser un volante central posiblemente, más que un último hombre. Entonces, la renovación va acorde también a lo que el equipo necesita o a lo que tú quieres jugar, porque aquí como tú puedes plantear o hacer un planteamiento futbolístico de tu equipo, pero va en base también a lo que tienes. O sea, si tengo puros jugadores de 1,60 m, yo no saco nada llenarlos a centro. Tengo que llegar con fútbol elaborado. Por lo tanto, tengo que buscar la forma de tener el balón y así buscar gente que tenga las condiciones aptas para ese planteamiento. A mí me da la impresión que, como menciona Luis, en el caso de Rueda, partió con un discurso, comenzó en la mitad a cambiarlo un poquito y ahora ya lo está cambiando definitivamente porque se dio cuenta. Y si no, pregunten a Sampaoli, pues, que intentó hacer jugar a Argentina como Chile, pero en vez de Marcelo Díaz tenía a Mascherano, por darte un ejemplo. Sí. Y en vez del Kun Agüero, o sea, en vez de Vargas tenía el Kun Agüero. Me van a decir, pero el Kun Agüero es más que Vargas. Pero si en la selección argentina el Kun Agüero ha hecho 2 goles. O sea, y Vargas ha hecho ¿cuántos? 20 y tantos. Hay una diferencia. Y tenía a Rojo en vez de Bocellur, que se come la banda. Entonces ahí ya chocó. Claro, tenía el mejor del mundo. No tenía arquero. Entre comillas. Claro. Al mejor del mundo en un equipo como el Barcelona, donde tú ves un gol que la tocan 25 veces para que haga el gol. Y te lo dan. Al final. Aunque es un crack, estamos claros, no lo pongo en duda. Pero no tenía un equipo. Pero allá no lo marcan. Y no la agarran a patada. No lo marcan, claro. Y no la agarran a patada. Porque tenés claro que. Yo insisto. Acá lo metes contra los uruguayos y te lo muelen. No, y que juegue una Copa Libertadores. ¿Qué te alandaría ahí? Porque la ventaja no andar. O la diferencia entre uno y otro, que ya es otro tema, pero lo que yo digo entre Maradona y Messi, por ejemplo, los dos siendo extraordinarios de lo mejor, es que Maradona jugó en Sudamérica. Claro. En la época donde no había ni tele, donde la fue bueno acá. Pregúntenle a Leonel Herrera cuando lo sacó llorando con 17 años, lo sacaron en camilla, casi quebrado. Los Herrera y Herrera ahí. Entonces, el fútbol ha variado. Y no hay otra forma, un convencido de esto, el trabajo de formación es fundamental y es un proceso no tan a corto plazo, es a mediano plazo, 3 a 5 años, y además tiene que ser un trabajo bien hecho y ahí nosotros estamos topando sin ninguna duda en el trabajo formativo. Porque, bueno, hay una serie de cosas detrás, pero efectivamente. Y cuesta las canchas para entrenar, cuesta que lleguen los chicos, la gran mayoría de los niños tampoco tienen recursos a veces para viajar afuera. Entonces es un tema largo y que no lo hemos podido solucionar desde que yo tengo memoria, 30 años por lo menos que yo estoy metido en esto y no se ha solucionado nunca. Y tienes 40 años, bien, empezaste muy, muy joven. Oye, parte el viernes 15 de febrero el fútbol en Chile, el duelo entre Coquimbo y Católica. Será emitido por CDF y Chile Visión. Y en la segunda división está la pelea porque se supone, el Luchito Avendaño, que el canal del fútbol o el canal que le corresponda va a transmitir un solo partido en vivo. Y el resto sería grabado, señor. Y ahí está la pugna. ¿Sigue siendo lo mismo que ahora, no? Lo mismo, ¿no? Ahora igual, el campeonato que pasó. Los partidos los pasaban a la 1 de la mañana, los de primera vez. Y ahí los que no le dan permiso para dormir, aprovechan de verlo. Y como los partidos son malos, te quedas dormido rapidito. Bus Norte, compre esos pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño, como siempre, un agrado que me hayas invitado a tu programa. Igualmente, estimado, un gusto estar acá. Ya, ahora en la tarde, oficina. Voy a ir a hacer un par de trámites pendientes. Ya. Marcial Miranda, un agrado conversar ayer vía telefónica, hoy de cuerpo presente acá y hablando de lo que tanto te apasiona como es el deporte, especialmente la disciplina del fútbol. Bueno, muchas gracias por la invitación, chiquillo. Muy agradecido. Si me permiten dar un aviso. A ver. 10 minutos. 10 segundos. Estamos en un proyecto de abrir una academia de fútbol para niños desde los 6 años hasta los 12. Ya, acá en Puerto Montt. Acá en Puerto Montt. ¿Estamos? ¿Nombras a alguien más? Sí, porque posiblemente trabajemos con otro profesor. Pero en el fondo es una idea mía. Ya. Esa academia de fútbol le pusimos. Ahora te faltó decir, el profesor va a obedecer mis órdenes. Academia, porque es algo integral, no es una escuela de fútbol solamente. Y me interesaría que con el tiempo me den la posibilidad de irla mencionando, si es que se va formando esta idea, que es un preproyecto con muchas posibilidades de que se realice. ¿Con quién trabajaría ahí, Marcel? Estamos viendo la posibilidad de trabajar con un chico preparador físico. Ya. Y la idea sería, estamos aquí en este momento chocando más que todo en ver si la hacemos externa solamente o ver la posibilidad de trabajar a través de algún colegio también. Ya. Yo la tuve el 2015, tuve una buena cantidad de alumnos, AFIM la denominamos, Academia de Fútbol Integral. Ya. Y vamos a tratar de que eso funcione para modo personal y también y para la formación. Así que les dejo esa inquietud, a ver si más adelante les puedo comentar cómo va, pero la idea sería que más o menos en marzo la tengamos funcionando. Perfecto. ¿Nos encontramos cuándo, muchachos? ¿Mañana? En este mismo horario, después de la hora 14. Gracias, Marcial. Gracias, Luis. Gracias a usted por habernos oído a través de Onda Deportiva aquí en el 96.5 FM. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.